Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Mercedes Corta, pero todo el mundo me dice Mechi. Mi misión, ver qué es lo que sucede dentro de las numerosas marchas que tratan de sacar a Mauricio del poder. Vamos, acompáñenme para ver el trasfondo de todo este movimiento aquí, en mi sección Dentro de la Mar en Coche. Mechi Corta. Bueno, estamos acá en una nueva manifestación de estas que están pululando por todos lados y que tienen un claro objetivo golpista. En este momento tan particular me parece que sería pertinente entrevistar a alguien para ver cuál es el punto de vista de todos estos locos muchachos y muchachas que la verdad no saben lo que es estrictamente la democracia y no recuerdan lo que era vivir bajo una dictadura, como pasó generalmente en el gobierno kirchnerista. Vamos a preguntarle a este muchacho. A ver, discúlpame, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Sí, por supuesto, no hay ningún inconveniente. Bueno, genial. ¿Qué haces en esta marcha docente, tengo entendido? Vestido de una manera bastante provocativa, que es con un guardapolvo blanco, porque vos claramente no das clases en ningún lado. Bueno, ahí te equivocás, sí, yo soy profesor, soy docente. Trabajo en una escuela del conurbano. Es cierto igual que no uso generalmente guardapolvo blanco, pero nos pareció que era bastante simbólico como para mostrarle al público de dónde venimos. Bueno, ¿ves? Ya empezaste con una mentira, o sea que estás medio complicado en ese sentido. Bueno, mentira. Mentira es una palabra medio fuerte. No es que use guardapolvo todos los días, pero... imagínate que para el común denominador de la gente, si no ven un guardapolvo, no saben que somos docentes. Tengo una pregunta. También hubo un escándalo bastante importante cuando quisieron construir esa cosa medio rara, una carpa blanca. Yo interpreté que era una situación medio circense. Pero bueno, por suerte, Pato Bullrich mandó a reprimir a todos y la verdad que eso se desarmó. Y no hay manera que ustedes puedan, con sus intenciones golpistas, derrocar al presidente Mauri. ¿Vos estuviste dentro de la construcción de ese intento de adefesio para nuestro noble y querido espacio público? Mirá, la verdad que sí estuve, fue una represión bastante brutal. Lo que mostraron los medios no condice con la verdad más específica de la situación. Bueno, discúlpame, ahí yo te voy a interrumpir, me parece que te estás violentando un poquito. Porque claramente era necesario el uso de fuerza, porque si no ustedes no se iban a ir a ningún lado. Y aparte estaban llenos de armas muy muy peligrosas. No habíamos llevado ningún arma, creo que los que se lo hizo fueron un par de libros. ¿Ves? Ahí está la cuestión. ¿Qué libros estaba llevando a ese lugar? Nada, llevé un libro de Eduardo Galeano, otro de Carlos Marx... Y finalmente, quizás, alguno de Mario Benedetti. Autores extranjeros. Y es más, debo decir una cosa muy particular. Por lo menos dos de ellos claramente golpistas. Porque vos recordás que Galeano y Benedetti son de Uruguay. Uruguay, un país que nació con intenciones de derrocarnos a nosotros. Y la verdad, me parece muy hippie tu lectura. Demasiado hippie y claramente filocomunista. Lo cual te marca a vos como un claro miembro de todas estas fuerzas violentas que quieren bajar a toda costa un gobierno democráticamente elegido. La verdad que noto en vos, en tus ojos, una violencia irreprimible. Pero yo no soy violento de ningún tipo, discúlpeme. Mirá, salí o uso el gas pimienta que tengo acá guardado, ¿eh? No me hagas enojar, también traje vinagre de vino y... Te digo la verdad, te hace peor a los ojos que cualquier otra cosa que te pueda llegar a tirar. Pero señora, yo a usted no le dije nada. La verdad que me asusta. Y vos me asustás a mí. No puedo más. Vení, toma esto. Ahora vas a ver, mirá. Listo. Pudimos reducir al lector de Galeano. La verdad que tuve mucho miedo. Y esta marcha está llena de esta gente. Por lo que, Pato, si me estás escuchando, manda ahora los hidrantes, ¿eh? Que se vayan todos a la goma. Les mando un beso muy grande. Y, Dieguito, vos también cuídate porque en cualquier momento te llevamos en NACA. Besos.